Y todo tiene un final, ¿no es cierto? Pero la idea, como decía, es que nos vayamos todo hoy día con energías, con buenas vibras, que eso es lo que también quiero plasmar en toda la música que hago cuando toco en vivo, porque no es la idea de que mírenme como todo y todo eso, no, sino que vamos impregnados de esta energía todos juntos, porque cuando yo hago esta música me siento muy bien, y eso es lo que quiero compartir con todos, que se sientan bien, que les dure mucho, mucho, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que la responsabilidad de estar bien es de ustedes mismos. Pero una ayudita no está de más. Entre todos, generemos una buena onda hoy día, y esa onda a mantenerla, ¿no es cierto?, para de aquí a donde estemos. Y a ver si se enganchan con lo que dice esta canción para que apoyen juntos y hagan más energía. Usted será feliz.